ojos, mis gestos, yo solo veo una flor que florece para ser una flor florecida eternamente. Mi nombre es Florencia Suozzi y hoy les vengo a traer un fragmento de mi diario íntimo. Martes 13 de noviembre. Ir directo a la claridad de las cosas, donde un no, no significa lo contrario, ya que el no siempre será negación. Entender que el sí no significa lo contrario, ya que el sí siempre será afirmación. No está bueno, no está bien, no lo hagas. No dije que sí, no. No te invité a seguir viajando conmigo. ¿Cuántas señales más tenía que darte para que te alejes y me dejes tranquila? O mínimamente me respetaras y me entendieras si realmente tenías interés de quedarte. No estuvo bueno, no estuvo bien. No lo vuelvas a hacer, no. No te lo voy a permitir, no voy a permitir que esto continúe. No lo permitas. En el mismo viaje de la vida tenemos malentendidos que nos hacen entender que las cosas no son claras a veces. Y que conlleva tanto a un no y un sí, o sea que no hay una claridad de un no y un sí. Es no saber lo básico de las relaciones humanas, donde mi libertad recae cuando la de otro empieza. Por ende, una persona que no entiende esta cuestión básica no merece ser parte de tu vida, ya que tus alas serán cortadas y no vas a poder volar, o bien te encerrará en una jaula donde estarás a su disposición, quitándote la posibilidad de decir no y seguir adelante. Bueno, compañeras, ¿qué les parece este fragmento? Qué palabra fuerte el no, ¿no? Empezaste es como fuerte. Como relatando. Sí, y del sí también, pero un poco más positivo. Y el no de hablándole a una persona de no, ¿por qué lo hiciste? De ¿no? poniendo muy directo. Tu punto, del poner el punto de decir no. Qué difícil que es decir que no a veces, sí, ¿no? Sí, es re difícil. Muy complicado. Y qué importante es decir no en situaciones, ¿no? Y bueno, es eso. No permitamos esto, que no entiendan el no. No, ¿sí? Eso que... No. Siempre tira sus chistes, ¿viste? Como... No, pero el no igual... Siento que el relato que hiciste fue también de una manera para concientizar, ¿no? ¿Puede ser? No. No. Sí. Sí, sí, ¿quizá? Sí. Básicamente que nos atrevamos a decir que no y si no nos entienden salgamos corriendo. Y sí, porque si no, de otra manera. Sigamos volando en la vida, que no nos quiten la libertad y que no nos hagan dependientes de ellos. Si no entienden creo que es problema de la otra persona, vos pusiste el no y chao. Claro, exacto. El no es no. No, y que hay que respetar, claro, no es no. No es no, hay que respetar hasta la libertad del todo. Otro y la libertad tuya. Hay que entender ese límite que hay entre ambas cosas. No romper la barrera. Bueno. Claro. Bueno, Flor, gracias. ¿Algo más para decir acerca del no? No, no, la verdad es que no. No hay nada para decir. Nos vamos con el no, entonces. Y nos fuimos. Sí, no, ¿con ¿no? qué nos vamos ahora? Y creo que no. ¿No? ¿Qué tal si no nos vamos? Nos vamos con un tema musical. Sí, de Patti Smith. Smells like Teen Spirit de Nirvana. Stupid and contagious. Here we are.